Aquí estoy, aquí me ves, una vez más. Volví a nacer, voy a nacer. Ahora he vuelto con más fuerza, la suave brisa del amanecer caricia. Me la vise pavo, se quisemos. Tout ce monde s'en fait oublier. La mer efface sur le sable les pas de sa monde disunie.